Buenos días, litoral. Cayó polvo de luna el 3 de agosto en el sur. En tu nombre, él se mira. Sabrán los techos qué has hecho. Los álamos plata viven de tintinearte las puntas, y aunque la Navidad no se prolongue, nunca se cierran para sí mismos. Los chinos apuntan las fiestas. Apúntate las fiestas. Un pajarito me dijo, tiene barranca tu silueta. Lo sabe el barro y el castillo. Hasta la pampa que se disfraza, litoral, es convite de sí misma. Y la noticia se propagó en los diarios. Hombres llegan a la luna a poner parlantitos que propagan canciones de amor. Instalan en árboles parlantes de baja tecnología. Y aquí escucho, si te caes al río de la luna, es agua de lana que teje mamá. Si te caes al río del sol, es agua de nana que teje papá. Puedo hacer los poemas más tristes esta noche. Barranca de la luna, barrosa naranja, barroso es Paraná, arcilla y plasticola. Soy la casa y la casera, la memoria de la casa y la casera. El Estado quiere cementar las casas, ni gripe ni dengue, cemento a todo. ¿Qué contesta un dibujo a otro? Me preguntó Alexander, el pianista de enfrente. No hay cámara, ni escáner, ni Xerox. Es mi mano. La tita está obsesionado con cementar. Piensa que todo puede ser parrilla y lo que no es piedo. Hoy el cielo es inmenso. Es un gran asado que entra por la ventana. Acá no hay cometas, mami. Hay asados. Anoche volvió el ángel. Primero dijo, háblale al ceibo, al tango y a Macedonia. Se fue. Al rato volvió y dijo, más, háblale también a todo lo que se te ocurra. Buenos días, morrito, divisionista amoroso que llegó a los bordes llamado Seurat. Anoche bajó diciendo, ordena para su bien. Ordena, male materia. Veamos las guirnaldas del Itaimbe que ofrece para sí mismo. No puedo con ellas, con tanta belleza. ¿Dónde, en qué porito, porito, latita, quedó ese dolor? Mientras tanto, diputado no puede con sus salidas y disputa cada sesión la salida al mar, que es como decir, cementaremos los ríos del país, cementaremos los ríos de este país. Buenos días, morito, divisionista amoroso que llegó a los bordes llamados Seda. Anoche bajo, diciendo ordena para su bien, ordena male materia. Veamos las guirnaldas de Itaimbe que ofrece para sí mismo, no puedo con ellas, con tanta belleza. ¿Dónde? ¿En qué porito, porito latita quedó ese dolor? Mientras tanto, diputado no puede con sus salidas y disputa cada sesión la salida al mar, que es como decir, cementaremos los ríos del país. Cementaremos los ríos de este país. ómnibus chirría un anuncio. Como no pudo ser campesina, es artista. Como no pudo tener campo, tiene arte. Como no pudo ser Bambi, es pura para la luna. Como no pudo ser campesina, es artista. Como no pudo tener campo, tiene arte. La tita no va a cementar el patio, ni el techo, ni las chapas. Los chicos quieren cada cosa de su material. Así conservan palabras. Y si respira un castillo, dice el cielo, se multiplicarán los cuadros y habrá foxtrot para bailar. Los chicos hicieron cuadros con mangueras de goma. La manguera conecta unos con otros y la pintura se deja pasar y pasea. Pongan la bandera, agiten el exprimidor, grita la tita. Saquen el castillo al jardín, sigue. Andrea, la tita. Si la muerte me llega mientras estoy pescando, será problema para los peces. Ahora yo miro el castillo que tiene bananos al costado y atrás. Yo corto sus flecos para mi alegría. Paco compró arpillera, abrió sacos y mastines. Descosió el cotín y puso arpillera. Casi tapiza la casa y la casera, diciendo que es parte de la naturaleza. Los bananos abundan. Los nuevos despiertan con caritas internas. Me agacho y esos puntos tienen luces. Los bananos son así. El verde de ellos fosforea y sus cortaderas apantallan los bichos. Mientras miro el banano. Si llueve pienso de una manera, si está el sol pienso de otra, si nieva pienso de otra más, si nos inundamos pienso de otra. ¿A qué se debe tu nombre? Soy pariente de las lluvias, ah, por eso es el pasacalles que dice los parientes, los parientes, los parientes. Sí, es por eso. Toda la comunidad del Charigüé se lo pregunta. ¿Por qué el dibujo está más ligado al continuo que al cuadro? Nadie lo sabe por aquí, contestó suavemente. Soy pariente de las lluvias. Ah, por eso es el pasacalles que dice los parientes, los parientes, los parientes. Un pasto trae consigo un yuyo. Ni ley, ni condena. Es que se cuidan así. No tengo canciones de amor. No te conozco. Tengo canciones de deseo. El deseo escasea al deseo. No me corrijas. El jardín les pertenece. Ellas tienen poder en el jardín. No te hago canciones de amor, no te conozco. Te hago canciones de deseo. Es una parva lisa. Un cerva es una parva verde es violeta y naranja, si cada día una parva es viñeta. Malarro vive, una parva es una mancha lisa, el óleo talla, me dijo en un sueño. El manchismo es argentino, me dije en sueños. sabe del agua. Una parva es un nido, es colectivo de paja. Yo conocí un hombre y yo me llamo mujer. La parva es una mancha lisa, el óleo talla, me dijo en un sueño. El manchismo es argentino, me dije en sueños, sabe del agua. ¿Cómo respira una parva? Me dijo mamá al borde de la cama, cómo respira el naranjo grela, tan llenos de flores en ese patio colonial francisquito. Cómo respira Lucas, que está tan abrigado y hace calor y no come desde hace días, contestando monosílabos. No me gustan los patrones, dijo Ana. La mami talló en el respaldar de la cama. Punto pombo no es punto poncho. Es artesanía de otro lodazal. Ordeno ese desfile de miñas y de puntos, aunque no llegue el buque. La mami talló en el respaldar de la cama. Punto pombo no es punto poncho. Es artesanía de otro lodazal. Si cada columna del acorazado dice te amo, ¿qué es? Si cada palmera en el Cairo dice te amo, ¿qué es? Si cada leño prendido dice te amo, ¿qué es? Está saliendo mucho pescado del río, ¿qué es? El fantasma de la pobreza. Acá todo el mundo tiene una radio en la oreja. ¿Qué es? Las parvas son ovnis de aquí a la China. Me despierto y cuento barcos de pesados buques. Mido el tiempo, sabio e ignorante. Cuento barcos, bancos de troncos. Cuando un barco pasa, pasan todos los barcos del mundo. Todo mundo tiene una radio en la oreja. ¿Qué es? Las parvas son ovnis de aquí a la China. Me despierto y cuento barcos de pesados buques. Miro el tiempo, sabio ignorante, cuento barcos, bancos de troncos. Cuando un barco pasa, pasan todos los barcos del mundo. Me gusta tanto que no he podido dibujarlo, dice Ifigenia, mientras prepara el mate. Siempre el mismo calabacín de virola de color oro, virolita sucia. Siempre la misma mezcla, ese tanto de cáscara de naranja, esa yerba morena. El burrito no está bien. La damiana y la flor de la isla. La mimosa, el maicito, la rudita, el plato. Todas están en la puerta del rancho, en la puerta del rancho que él mismo ha dibujado. Rita sentada al lado, está flaca y con poco pelo. El chiste de siempre, me dice tu Rita. Enamorada le hace así, y los de afuera son de palo. Yo era una delincuente fina, dormía maridos. A la Rita le ven los brillos del litoral entre los pelos. Qué carroña fina, se mezcla el humo del cigarro. Me empezaron a subir los jugos para arriba, aspiras tú y yo en cartón y cristal. De tanto salirse de la raya, de tanto disco. Si digo, menos el Tito me festeja, pero no me toca ni me manosea. El panal y la joya poeta idiota es lo mismo. Aunque ve, mire las patitas amarillas, disimula la erosión. Ella porta ese nombre, y siempre el mismo. Buscamos la cake, los vasos que cada mes nos da la empresa Coca-Cola. Esos regalos herméticos, populistas, los posavasos. Miña busca el mantel de la coca, le pasará festón y hará un cuadro. Un cuadro que sea fácil de bordar, que lleve a la orilla y a la cama. Oh, copitos de luz, la coca le da un chaleco antibalas y hace la cola en la oficina 26. Allí reparten el famoso Montesquieu, como si drogarse fuera fácil, cínico. Me gusta tanto que no he podido dibujarlo, dice Ifigenio, mientras prepara el mate. El óleo habla por viejo, y la marina sabe antigua que fue pintada. Mas nunca el ego le tocó el marco. Ahora déjame ver cómo sale la luna. Déjame floreros a mano. Déjame comprarlos todos. Déjame floreros cerca. Cada día mejoramos el frente del rancho. De tanto ver la lengua de suegra, copié la forma para las lajas. Si vieras vos los envases y el cemento, ¿eso es o se hace?, me preguntó al pasar. Qué bajo está el río, más que bajo de tanto llorar. Ernesto ha puesto la chata en la entrada, más que chata, molotov. El barco de Ernesto bocina ante todo. ¿Cómo sabes tanto del río?, me contesta. Es un amor destinal. Me miro desde abajo y nunca contesta gambeta masculina. Las capas son reemplazadas por las vigas, una a una. Hacer su trabajo de repulgue se le parece. Me dice, no hay hoja más grande, filodendro enamorado. La tita sueña noche tras noche en el teatro de lenguas. Arcilla le va bien. Pegaba las cavidades con barbotina y agregó chamote para que no explote. El resto lo hacemos con papel de la primaria, ese de colores brillantes. La alegría del hogar también busca papel para continuar. La tita tiró canto rodado en el patio achambrado. La mesa se sirve para quien la sirve. La cara de Benito, el travesti de turno, parece decir, soy ella atigrada de vestir. Me hablan de mí, pero yo no sé. Un novio embarcado que me sonría, parece decir tita. La nube salió del yuyo, buscando una línea, y apareció Lombarda, un barco de lata pintada con esmalte rojo. La línea tira el blanco, pulverizado brillo popular. La tita, JD, me mira y me dice, no tengo órganos para las chucherías. La nube salió del yuyo buscando una línea y apareció Lombarda, un barco de lata pintada con esmalte rojo. La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellisolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial.

¿Hay alguien escuchando? Sí. Son. La toma de las principales ciudades, the seizure of the principal towns. Cada una de esas cosas se analiza. If you analyze one, each one of those things. Y se llega a la conclusión de que había loco de por medio. Il n'y a de créativité possible qu'à partir d'un système de règles. À mon nom personnel et au nom de mon peuple vietnamien, je reste un salut fraternel au peuple français. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. Such as the fact that we invaded South Vietnam, or the fact that we're standing in the way of significant, and have for years, of significant moves towards arms negotiation, or the fact that the military system is to a substantial extent, not totally, but to a substantial extent, a mechanism by which the general population is. I'm not gonna touch her. If you kill her, you kill me. Next day I come to the city. The city is vaguely familiar, the contours. building strangely dwarfed and leveled off. A giant sliced off its highest towers with a capricious sweep of the jet. The outskirts of the sun, Newark. Newark, undemolished but humbled by some whim of the advancing Martians. Presently, with an odd feeling of being watched, I caught sight of something crouching in a doorway of its stepboard. Rose up and became a man armed with a large knife. Stop. I come from many places. A long time ago, from Princeton. Princeton, huh? That's near Grover's Mill. Yes. Grover's Mill. There's no food here. This is my country. All this end of town down the river. There's only food for one. Which way are you going? I don't know. I guess I'm looking for people. Hey, what was that? Did we hear something just then? No. Only a bird. A live bird. Get to know that birds have shadows these days. Hey, we're in the open here. Let's crawl in this doorway here and talk. Have you seen any Martians? They're going over to New York. Tonight the sky's alive with their lights, just as if people were still living in it. Daylight, you can't see it. 5 days ago, a couple of them carried something big across the flats from the air. Thank you. about the cities. Under New York, they're miles and miles up. The main ones are bigger than anyone. Thank you. www.unr.edu.ar. En nuestra página web podemos escuchar los contenidos de Radio Universidad.